Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Buenas noches a todos y todas ustedes, amigos y amigas, radioescuchas de Jazz y Luna. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa musical favorito de todos los lunes. Soy Catherine Cruz y estaré con ustedes durante la siguiente hora de programación. No se olvide que puede hacernos sugerencias y peticiones de las canciones que usted quiere escuchar. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @JazzyLunaRadio. Prepárese para escuchar lo que viene a continuación. En Jazz y Luna, solo lo mejor de este género. Iniciamos el programa de hoy con Craig Reynolds Drums en It's Our World. We'll be right back. Acabaron de escuchar a Craig Reynolds Drums en It's Our World. Es el turno de Sonny Rollins en St. Thomas.

escucharon a Sonny Rollins en St. Thomas. Vamos con una fusión de jazz especial. Él es Armic en Your Touch. Thank you. Un aplauso para Armig y su tema Your Touch. Ahora mismo viene Dave Brubeck en Take 5. Thank you.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Estamos de vuelta con Jazz y Luna. Antes del corte promocional, escucharon a Elmo Hope en Carving the Rock. Ahora seguimos con Howard McGhee y Life is Just a Bowl of Cherries. Escucharon a Howard McGhee en Life is Just a Bowl of Cherries. Es momento de escuchar a John Secada en Just Another Day. Give me a reason. Acabaron de escuchar a John Secada en Just Another Day. Se viene Kenia de Machito. Thank you. Eso fue Kenia en la interpretación de Machito. El siguiente tema es Tanga, de Rolando Matías y de Afro-Rican Ensemble. Thank you. escucharon Tanga de Rolando Matías y de Afro-Rican Ensemble. Ahora mismo seguimos con algo diferente, un tema de acid jazz. When You Gonna Learn, de la mano de Jamiroquai. It's been going on, you know it can't go on. Been going on so long. Now it can't go on, been going on so long. You know it can't go on. Have you heard the news today? People right across the world are pledging me well played again. Victims of the modern world, circumstances brought us here. Armageddon's come to near. Acabaron de escuchar a Jamiroquai en When You Gonna Learn. Lamentablemente hemos llegado al final del programa de Jazz y Luna de esta noche. Esperamos hayan disfrutado al igual que nosotros de esta velada musical. Les agradecemos su fiel sintonía como todos los lunes. Y quiero recordarles que nos pueden sintonizar mañana a la misma hora bajo la conducción de Michelle Ponguillo. Hasta la próxima semana. Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna.